fantásticas experiencias sobrenaturales. Métodos para predecir el futuro. Personas con extraños dones. Vida después de la muerte. Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice? Distintos enfoques y testimonios sobre estos y otros temas en realidad alternativa. Todos los jueves de 1 a 2 de la mañana en Radio Miraflores, con la conducción de Carmen Briceño. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Realidad Alternativa, donde aquí abordamos temas relacionados a lo paranormal, a lo misterioso y a lo místico. Este programa lo escuchas por Radio Miraflores 1250 AM y en internet www.radiomiraflores.net. También puedes conectarte a través del Facebook Realidad Alternativa Radio. La producción, Pedro Noguchi. Producción General, Ivón de la Jara Producciones, a quien le mandamos un cordial saludo. Operador, Cristian Berrocal. Y quien les habla, Carmen Briceño. Tengan todos muy buenos días. Carmen Briceño, terapeuta holística y vidente. Lectura del tarot y del aura. Reiki, baños de florecimiento. Diagnóstico de casos paranormales. Talleres de orientación psíquica. Consultas a los teléfonos 986-911-295 y el 310-9997. Muy bien, el tema de hoy que hemos escogido es el poder de las plantas. Para esto tenemos unas entrevistas muy pero muy interesantes y también en vivo tenemos a dos invitados. Nos van a contar y relatar algunas experiencias que ellos han tenido de las plantas. Las plantas no solamente son curativas, no se utilizan solamente para la medicina, sino también que a través de las plantas también podemos realizar rituales, como por ejemplo los rituales de baños de florecimiento, que es el tema que a continuación vamos a presentar. También sirven para preparar amuletos, para hacer limpiezas espirituales y en fin. En primer lugar, conozcamos la utilización de las plantas de los baños de florecimiento, cuáles son las más adecuadas y algunos tipos de limpiezas de baños de florecimiento de algunas regiones de Perú. Veamos primero un pequeño informe acerca del baño de florecimiento. Adelante, Cristian, con el informe. Baños de florecimiento. El nombre se debe a que la flor es un elemento que representa el crecimiento o desarrollo. Es por eso que para todas aquellas personas que van a pasar nuevos acontecimientos o atravesar una nueva etapa en su vida, un baño de florecimiento les ayudará a tener nuevas ideas y un comienzo limpio y claro. Consiste en un ritual que permite obtener diferentes objetivos: encontrar el amor, obtener prosperidad, éxito, limpiar el aura y fortalecer el espíritu. Todo esto con mucha fe para que pueda ser efectivo. Muy bien, vamos a comenzar por ejemplo con la albahaca. Esta planta es relacionada al odio. Sirve para contrarrestar el odio, para negocios o para casas. Protege y atrae la prosperidad. También se utiliza para baños y también para baños de florecimiento. Aclara las ideas a las personas indecisas. También sirve para los nervios, la debilidad y para conseguir un buen trabajo. También se puede utilizar como amuleto para atraer el dinero. Junto con otras hierbas sirve para evitar la caída del cabello. O sea que no solamente sirve para un tratamiento médico, sino también para el aspecto espiritual. Su aroma aleja los mosquitos. Así que en época de verano podemos alejar los mosquitos con la albahaca. Muy bien, en esta oportunidad recolectamos información de baños de florecimiento según las costumbres de cada región del Perú y también tenemos una pequeña entrevista de alguien de otro estado, de otro país, ¿ok? Tenemos una forma de realizar un ritual de baño de florecimiento del norte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ellos hacen su ritual de florecimiento en el norte del Perú? Vamos a ver esta pequeña entrevista con Nela López, que nos va a hablar acerca del baño de florecimiento del norte del Perú. Adelante, por favor, con la entrevista. Bienvenida, Nela. ¿Qué me puedes decir acerca de los baños de florecimiento? Bueno, los baños de florecimiento son muy buenos para las personas que están muy cargadas de cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, ahorita aprovechando en este mes de diciembre, la mayoría se hace su baño de florecimiento para que este año, que es el año del dragón, les vaya bien, ¿no? Y que todos sus proyectos se realicen. Para eso son los baños de florecimiento. Una persona que tiene problemas de salud, ¿sería recomendable hacerse un baño de florecimiento? Excelente, ¿no? Se le puede agregar inclusive huevo, ¿no? El huevo es muy bueno para sacar enfermedades o muchas cargas negativas, sobre todo cuando el sistema nervioso está alterado. Baño de florecimiento incluye suerte en el dinero, en el amor y en el trabajo. ¿Necesariamente tienen que tener las 7 hierbas de Huancabamba o el baño de florecimiento puede ser, sus ingredientes pueden ser otros? Pueden ser otros. Yo te estoy hablando de lo mío, norteño, ¿no? Que aplico las 7 hierbas. Pero en otros lugares, ya sea selva o sierra, cada uno tiene sus mitos, ¿no? ¿Hay alguna fecha en especial para realizar este baño? En el caso mío, norteño, yo lo hago los días lunes y los días viernes. ¿Y las personas que quieren realizarse un baño de florecimiento para fin de año, qué les recomienda, que sea el mismo 31 o que sea antes? Durante el mes de diciembre lo pueden hacer a partir del 20 de diciembre, 24 hacia adelante, ¿no? Hasta antes de que termine el año. No precisamente el 31, ¿no? Más bien el 31 ya harían su cábala, ¿no? Su ritual, diría yo, ¿no? Por ejemplo, el año del dragón, yo les regalo su dragón para que lo prendan a las 12 en punto, ¿no? Y pidan su deseo. ¿Cada cuánto tiempo uno debe realizarse un baño de florecimiento? Por ejemplo, podría ser cada 3 meses, pero cuando la gente, las personas tienen negocios, son empresarios, ¿no? Podría ser cada mes. ¿Para limpiar los negocios se utiliza ese mismo baño de florecimiento para los negocios? No, es otra alternativa, ¿no? Son riegos, para negocios son riegos. ¿Es recomendable limpiar los negocios con los riegos, como tú le llamas, antes de empezar el año? Por supuesto, para que ese negocio mejore. Complementarlo inclusive el dueño del negocio, hacer el riego a su negocio y la persona que es la dueña hacerse su baño de florecimiento en ese mismo momento. ¿Tú eres la que realizas el baño de florecimiento o la persona, tú le entregas algo y se va a su casa y se lo hace? No, con el poder que yo tengo, que Dios me ha dado, yo mismo lo hago, ¿no? Para que le vaya muy bien. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que te están escuchando acerca del próximo año, las cosas que deben hacer antes de que inicie el próximo año para que mejore su suerte? Sí, les recomendaría sobre todo que se hagan su baño de florecimiento antes del 31, pero también que hagan su ritual, porque ya viene el año del dragón, ¿no? Y ahí hay que hacer su ritual a las 12 de la noche, principalmente prendiendo la vela del dragón. Muy bien, gracias a Nela por su colaboración al podernos presentar este tipo de baños de florecimiento del norte. Ellos utilizan las 7 hierbas de Huancabamba. Ellos le tienen una preparación muy especial antes de realizar este ritual. Y antes de colocar el baño de florecimiento, ellos primero hacen una limpia, ¿no? Con ruda. Entonces, luego de hacer esta limpia con ruda, es cuando ellos aplican el baño de florecimiento macerado por varias horas, lo hierven estas plantas, estas hierbas, donde dicen que sueltan todas sus propiedades energéticas y hacen que el aura de la persona ya descargue energía negativa y se recargue con todas las energías positivas para luego comenzar sus proyectos con mucho mayor ímpetu, entusiasmo y que todas las cosas les salga bien. pero hay otras regiones del país que nosotros queremos tocar que ellos no precisamente utilizan el líquido como tal, sino más bien utilizan las hierbas rozándolas con el cuerpo, ¿no? Nosotros estuvimos en una feria haciendo una investigación. A ver, ¿dónde tenemos por acá? La Feria de los Deseos de la señora Lidia Cortés en el campo de Marte. Ahí se reúnen curanderos de la Sierra del Sur del Perú y también parte de Bolivia. Y ellos nos explicaban que no, ellos no precisamente utilizan el líquido de las hierbas, sino que ellos a través de un ritual y aromas usan inciensos, el quirquincho. Eso lo utilizan ellos para hacer el baño de florecimiento. Primero hacen una limpia con el quirquincho y luego con huevo de avestruz y luego ellos florecen con flores blancas y amarillas que simbolizan el oro y la plata. Y también rosas rojas que simboliza el amor. Luego ellos leen en la mano de la persona, de acuerdo a los pétalos que le haya caído en las manos, le leen el futuro, de cómo le va a ir ese año a la persona. Para esto hicimos algunas entrevistas en la misma feria y esto fue lo que nos respondieron y nos explicaron acerca de sus tradiciones. Por favor, adelante con la entrevista en la feria. Nos encontramos en la Feria de los Deseos de la señora Lidia Cortés, maestro curandero Cecilio del stand 53A. ¿En qué consiste su baño de florecimiento? ¿Qué utiliza? Utilizamos las flores amarillas para que el año 2012 que viene, para que les vaya de lo mejor, todo lo que están pensando para que se cumpla, para todas esas cositas, para que les vaya bien en el amor, en el trabajo, en el dinero, en la salud, todo eso. Podría ser con las rosas, que hay otras personas que desean también con las rosas, también se hace con rosas rojas, rosas amarillas o rosas blancas que podría ser, ¿no? ¿Y me puede explicar cómo, en qué consiste la limpieza con el quirquincho? La limpieza con el quirquincho consiste en pasarle todo el cuerpo para que sacar todas las malas vibras, ¿no es cierto? Para todas esas cosas el quirquincho, saca todo lo maleficio, hay personas que nos desean lo malo, todas esas cositas, para eso es el quirquincho. Primero hacemos la limpieza con el quirquincho, después viene el florecimiento. Primero se hace la limpieza y sucesivamente viene el florecimiento. ¿El quirquincho muere como el cuy? No, el quirquincho permanece vivo, absorbe todo lo malo. Una vez de acá, cuando nos vamos de acá de la feria, nosotros lo soltamos porque ellos viven en la altura, viven en los animalitos. Entonces ellos descargan todas las malas vibras, las enfermedades de los pacientes que ha absorbido. ¿Es un quirquincho para todas las personas que vienen a esta feria? Es así, porque nosotros acaba en las noches lavamos al quirquincho, hacemos una limpieza al quirquincho también, porque no podemos todos los días utilizar con el mismo quirquincho. Si una vez que terminamos el día de trabajar, hacemos una limpieza. Nos encontramos en el stand de Josué González y Leticia, en el stand número 44A. Mi nombre es Leticia Palmira Plaza Burgoa. Yo soy curandera. En el baño de florecimiento, primero nosotros hacemos con limpias, con imposición de manos, con artes. Luego recién se hace el florecimiento de flores blancas y amarillas, y con rosas rojas para el amor. ¿Qué artes utiliza para este caso? Utilizamos la imposición de manos, utilizamos los perfumes, la ruda, utilizamos alcohol, también utilizamos espadas. Hay varios artes. Muy bien, ellos, no sé si se han fijado que en todos los rituales nombran la ruda. La ruda no solamente la ligan a otras hierbas para realizar el baño de florecimiento, sino también lo utilizan en el cuerpo de la persona para descargar energías negativas. Esto fue lo que recolectamos de la ruda. Simboliza las armas contra la maldad, las energías negativas y también para la prosperidad. Sus cualidades medicinales son algo peligrosas, ya que provocan espasmos y contracciones uterinas que son muy perjudiciales a las embarazadas. Así que mucho cuidado con el uso excesivo de la ruda. Para encontrar trabajo hay que hacerse limpias con un cocimiento de ruda y perejil, por ejemplo. También se utiliza como talismanes en bolsitas. Calma los celos, la depresión, el odio, en fin. Tiene muchas virtudes y cualidades en el ámbito holístico la ruda. También en los negocios es costumbre colocar una ruda los días lunes en un florero y luego a la siguiente semana se cambia esa ruda junto con una flor amarilla y el agua de la ruda se riega en el frente del negocio, en la vereda del negocio, ¿no? Esto es para atraer clientela, atraer gente. Soñar con ruda, por ejemplo, significa que seremos capaces de superar todos los obstáculos que se interponen entre nosotros y nuestras ilusiones. Así que también que soñar con ruda significa algo para nosotros. Muy bien, nosotros estamos acá con dos invitados. Está Steve y tenemos también a Maurice. Ellos nos van a hablar acerca de otro tipo de plantas, que no solamente, no estamos hablando solamente de la parte del florecimiento, sino también estamos hablando ya de plantas que nos permiten aperturar nuestra energía y nuestra parte psíquica, como es la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Entonces hemos preparado un pequeño informe acerca de lo que es la ayahuasca. Ayahuasca. La palabra ayahuasca significa en quechua soga del alma, o liana que nos lleva al mundo de los espíritus. La ayahuasca es entonces la madre de todas las madres o espíritus del mundo místico amazónico. Otro sentido contemporáneo entiende a la ayahuasca como una extraordinaria sustancia química equivalente a un neurotransmisor u hormona cerebral que activa el psiquismo y pone de manifiesto o revela las infinitas potencialidades humanas. Bien, estamos con Stacy Lyon. Stacy, buenos días y bienvenida. Vamos a utilizar una persona que nos va a traducir porque ella no es de acá. La primera pregunta para Stacy es ¿qué conexión tiene ella con las plantas? A large family, we were growing our plants and eating from a garden. Ella creció en una familia donde cultivaban muchas plantas, las consumían. Las sembraban, las cosechaban, las cuidaban. So at a young age, learning the connection to our plants and our nests, needing them and having a relationship. Claro, y desde muy pequeña tuvo una conexión con las plantas y una relación con estas. Later in life, having challenges, I needed to find a place that was safe, and that was in nature. Y más tarde en su vida, ¿no? Debido a algunos retos, entonces tuvo que aprender a relacionarse mejor con ellas para que la ayudaran. And over time, relationships developed, learning more and more about herbs and plants and their energies and the things that they can help us with. Entonces, en el transcurso del tiempo, fue aprendiendo más sobre cómo las propiedades de las plantas, de cómo estas podían ayudarla a ella y cómo ayudar a otros. O sea que ella descubrió que a través de las plantas no solamente podía ella descubrir cosas, sino que también podía ayudar a las demás personas, ¿no? They discovered that you could, with through the plants, you could help yourself and help others. Sí, plantas. I became able to quiet my mind and listen to messages from plants. Everyone has. Entonces ella pudo en un momento aquietar su mente y recepcionar mensajes de cómo ayudar a la gente a través de las plantas. O sea, las plantas le comenzaron a dar este mensaje una vez aquietada su mente. ¿Qué tipo de experiencia has tenido con las plantas hasta ahorita? ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir? What experiences have you had with the plants? Is there any you could share with us? Plants often speak to us because they enjoy very much us to honor, recognize them, and so. Entonces las plantas realmente nos hablan porque disfrutan mucho cuando nosotros le reconocemos su valía, ¿no? So every plant has a different vibration frequency, cada planta tiene una frecuencia y una vibración diferente. And they seem to want us to aid us in healing ourselves, and if we listen to them, they can give us insight into helping others as well. Entonces lo que ellas quieren es la intención de las plantas es ayudarnos a curarnos y a curar a otros. ¿Y qué significa para ti la ayahuasca? And what does ayahuasca mean to you? It's a strong teaching plant that es I've also una planta, fuerte, maestra, witnessed it helping heal people. Y he testimoniado cómo ayuda a otras personas a curarse. Addictions and illnesses. Curar adicciones, depresiones. And it has a spirit that is y tiene un espíritu que es ancient and can reawaken us to que es remember. Ancestral y que nos puede despertar. Our old connections to the plants and the nuestra elements. Nuestra conexión ancestral con las plantas. ¿Nos podrías contar tu experiencia propia con la ayahuasca? Can you share with us your personal experience with ayahuasca? My personal experience with ayahuasca is that it has been teaching me. La ayahuasca me ha estado enseñando many metaphysical properties. Muchas propiedades metafísicas. And giving me the ability to see. Y también dado la habilidad de ver. People and things at certain times that will aid them in the moment of a prayer. Cosas y personas que en el momento de la oración pueden ser sanadas. El momento de la oración. Sí, porque la ayahuasca se hace con oración. Así es. Y estás de visita en Perú. So you're visiting Peru. Sabemos que es una misión muy bonita la que tú te has planteado acá en Perú, pero quisiera que la compartieras con todos para que vean cuál es tu objetivo de estar acá en Perú y qué relación tienes con la ayahuasca en sí. Okay, we know that you have visited Peru. You're here with a very focused purpose. And if you would like to share with us what's your purpose in visiting Peru and the relationship between that purpose and ayahuasca. To just feel the energy of the root, the plant, where it grows from, its home. Sentir la energía de las raíces y de la planta en sí y de su entorno, del origen de la ayahuasca. Por eso ya está aquí, ¿no? And to respect and honor the people that are y respetar y honrar a las personas deeply connected to that plant que están as well. Profundamente conectadas con esta planta maestra. Claro, no hay nada mejor que acá mismo en Perú de donde es la planta, ¿no? Así es, por eso ya está aquí. Una pregunta que nos hace el público es ¿qué plantas son buenas para curar el susto en niños? And there's a question from the people in the chat. They're asking what plants are good to heal fear. The lavender and the comfrey and the colandero. What's the chamomile? Sí. Yeah. Entonces dice que puede ser la lavanda o puede ser la manzanilla. Lavanda, la manzanilla. ¿Tomada esta planta? Con el cuerpo. Drunk? No. They could just take the fresh plant and have it into the room and ask the essence of the plant in an oración. Okay, entonces lo que dicen es que pueden tomar la planta fresca, tanto de la manzanilla como de la lavanda, ponerla en la habitación y conectarse con la esencia de la planta y pedirle en oración que sane la criatura. And they could be creative with it, but they probably wouldn't want to give it to him to drink. To y start puede with. Ser creativa la persona adulta, ¿no? Con la planta, pero no darle de beber la planta. Hay una planta que me están preguntando que ¿cuál es la planta buena para la fertilidad? What is there a good plant for fertility? I know there are many available. Dice que hay muchas que están disponibles, pero but since I'm not using one, I don't have that. Pero como ella no está utilizando ninguna, pues no lo tiene así presente, ¿no? Bueno, lo que nosotros hemos recolectado, por ejemplo, el ajo. Hay una historia acerca del ajo. Antiguamente las mujeres estériles conseguían tener descendencia o hijos a base de utilizar prendas interiores de lana que hubieran sido remojadas previamente con agua de rosas y en la cual se había hervido con el ajo. O sea, el ajo no solamente tiene propiedades curativas, sino que según esto, pues también tiene propiedades para las personas que quieren concebir hijos, ¿no? También el ajo es bueno contra la tristeza, es bueno contra la brujería o las malas energías, ¿no? Entonces dice así porque me están preguntando acerca de la fertilidad y el ajo lo toman como una buena opción. Bueno, vamos a unos pequeños cortes y al regresar vamos a seguir hablando acerca de las plantas y sus propiedades. Carmen Briceño, terapeuta holística y vidente. Lectura del tarot y del aura. Reiki, baños de florecimiento, diagnóstico de casos paranormales, talleres de orientación psíquica. Consultas a los teléfonos 986-911-295 y el 310-9997. Fantásticas experiencias sobrenaturales. Métodos para predecir el futuro. Personas con extraños dones. Vida después de la muerte. Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice? Distintos enfoques y testimonios sobre estos y otros temas en realidad alternativa. Todos los jueves de 1 a 2 de la mañana en Radio Miraflores, con la conducción de Carmen Briceño. Nela López, la brujita blanca de Huancabamba. Especialista en baños de florecimiento, levantamiento de negocios, sanación a enfermos, curación de daños y lectura del tarot. Trabaja con las 7 hierbas vírgenes de Huancabamba. Teléfonos 995-652-637 y 470-1118. Somos más que una radio informativa. Somos Radio Miraflores, 1250 de la amplitud modulada. Radio Miraflores, 1250 de la AM. Les presenta una variada programación, iniciando desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, acompañándolos día a día con la mejor programación de toda Lima. Radio Miraflores, 1250. Acompáñenos. Bien, estamos acá en el programa Realidad Alternativa y el programa de hoy se trata acerca del poder de las plantas, tanto a nivel medicinal como también en el ámbito holístico, místico. Vamos a preguntarle a Stacy, ¿cómo uno hace esa conexión con el espíritu de la planta para que sea beneficioso para lo que nosotros necesitemos en ese momento? How do you connect with the plant, with the spirit of the plant? What do you do? How do you do it? Well, throughout my life, it's been unexpected to have visions and sometimes dreams with plants. Muchas veces ella ha tenido visiones y sueños con las plantas. And I have many friends, sisters who are also influences because they study plants very seriously. Y muchas, además ha tenido la influencia de muchas amigas y sus hermanas que han estudiado las propiedades de las plantas, ¿no? And the opening also with the medicine plants. Y también se han aperturado a las plantas medicinales, ¿no? A través de la oración. And in the United States, the awareness of plants and properties and alternative medicines is growing rapidly. Entonces, en Estados Unidos, de donde ella viene, el estado de conciencia o la apertura de conciencia de la utilización de las plantas como terapia complementaria está muy muy desarrollada, ¿no? Esto, ¿no? Y un sí. Conocimiento profundo acerca de las plantas, ¿no? Ahora que estábamos fuera de micro, ella comentaba también de que cuando preguntabas cómo podía hacer la conexión una persona, ella comenta que lo más importante es la intención. La intención, ¿no? Entonces, primero aceptar, reconocer el valor que tiene la planta, reconocer que esa planta no es una hierba, ¿no?, sino que tiene un espíritu, tiene una sensibilidad interna esa planta. Entonces, cuando tú te conectas a través de la oración con, primero aceptas que tiene un espíritu la planta y te conectas con el espíritu la planta, ¿no?, ahí haces la conexión. Pero si no hay esa aceptación previa, no puedes hacer ninguna conexión. Entonces, una vez que se hace la conexión, tiene que haber una intención muy clara, ¿no? Okay, yo quiero conectarme con la esencia, con el espíritu de la manzanilla, por ejemplo, ¿no?, porque quiero que esta criatura se sane. Entonces, yo entro en una conexión primero conmigo misma, luego invoco el espíritu de la planta, le digo, bueno, espíritu de la manzanilla, ¿no?, quiero que te conectes conmigo. Luego le pido en oración esa intención, te pido por favor que sanes, o te pido por favor que cures el susto, ¿no?, de mi hijo, por ejemplo. O del niño, o del de la niño, persona, o de quien sea. ¿No? Así es. O sea que cuando le ponemos intención, estamos ya conectándonos espiritualmente. Realmente es una conexión espiritual entre nosotros, y nuestro yo interior se comunica con el espíritu de la planta, y es allí cuando nosotros podemos obtener mucho mayor resultado, tanto para nosotros mismos como cuando vamos a ayudar a otras personas, ¿no? Bueno, como decía, muchas veces esta es una conexión a nivel ya cuántica, ¿no? Porque se basa en la intención, y cuando es la intención, esto funciona inmediatamente. Nos estaban preguntando qué plantas se pueden utilizar, por ejemplo, para el cáncer. Estábamos hablando. There are many plants from around the world that they're using for that. Hay muchas plantas que se utilizan alrededor del mundo. Chinese have been using herbs for thousands of years. Han utilizado las hierbas durante cientos de años. Many people that study and follow plants say often the most powerful plants are in your backyard. Han dicho de que las plantas más poderosas están justamente en tu jardín. And the seeds of apricot. Pero por ejemplo, la planta de neem que viene de la India, sí, o las semillas de what the seeds of the apricot, sí, del durazno, the seeds of the apricot, sí, pueden ser útiles. But there's many used from here that I don't have the names. Pero de hecho aquí debe haber muchas más plantas que ella no conoce, ¿no? Claro, y un uso adecuado. Por eso nosotros debemos tener una orientación de una persona, claro, conocedora del tema, ¿no? Ella comentaba hace un momento de que fuera una persona conocedora de la herbolaria o un naturópata, ¿no?, para que pudiera guiar a la persona en cuanto a la utilización y también la dosificación, claro, de una planta. De hecho, por ejemplo, podría contar, si me permites. Sí, sí, claro. ¿No? Mi padre fue diabético, ¿ya?, y utilizó el pasuchaca, que es para la diabetes. Pero la persona que era un médico, inclusive, que le recomendó, le prescribió esta planta, no se dio cuenta que mi papá, a esa altura de la diabetes, tenía una insuficiencia renal ya bastante severa. Entonces, lo que sucedió fue que al tomar el pasuchaca, ¿no?, la dosificación que le dieron al tener insuficiencia renal fue el doble del efecto, porque el riñón no depuraba, entonces se quedaba ahí reciclando y le dio una hipoglicemia, le bajó muchísimo la diabetes, o sea, la glucosa, mejor dicho, y ya tuvo que ser hospitalizado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de no comprar algo en el mercado y te digan, bueno, pues toma esto y ya está, sino que haya un profesional detrás de eso para que haya una dosificación adecuada. Por ejemplo, el noni es muy bueno para el cáncer, pero no en todos los casos. No todos hay los personas casos, claro, que les hace daño. Por ejemplo, en el caso de mi abuelita, nosotros en alguna oportunidad le dimos, para el cáncer, le dimos una planta que se llama mapurite, no sé si acá la conocen, pero el Mapurite es recomendado para el cáncer. Mejoró bastante, pero ya era bastante tarde para nosotros hacer un tratamiento continuo y que le salvara la vida, ¿no? Pero sí mejoró bastante, pero fue dosificado, o sea, era una ramita tanto tiempo de cocción, tanta dosis para lo que tenía ella. También me están hablando acerca de San Pedro. Huachuma. Ajá, el San Pedro. ¿Tienes alguna experiencia con el San Pedro? ¿Podrías aportarnos algo con el San Pedro? Just a little bit of them saying that it was Saint Peter that held the keys to heaven. Entonces, primero mencionar que le llaman San Pedro y recordar que es San Pedro, ¿no?, quien tiene las llaves al reino de los cielos, uh-huh, ¿no? Como aludir a que esta planta te lleva a una conexión superior, ¿no? Y particularmente, ¿has tenido esa experiencia? Have you had any experience with San Pedro? It was a very smooth, very beautiful. Fue muy suave, muy bonita la conexión que tuve y la experiencia que tuve con San Pedro. And sharing with a lot of other friends, that was the consensus of our similar experience. Y hubo un consenso sobre la experiencia con otros amigos que también la tuvieron de igual manera como yo, ¿no? Suave y tranquila. También nos acompaña Maurice Pereda. Él le vamos a pedir que, buenos días Maurice, para que nos hables acerca de la experiencia que has tenido tú con la ayahuasca, retomando el tema de ayahuasca, que es la planta que tú has probado. ¿Es cierto que la ayahuasca es una planta que incrementa la receptividad psíquica, por lo menos en tu experiencia personal? Sí, saqué la conclusión después. Te diré que antes de tomarlo yo era demasiado escéptico y no creía en estas cosas. Pensé que era una planta alucinógena nomás, por lo que me habían comentado varias personas. La experiencia fue porque un señor era que me insistía cada rato, tómala, tómala. Yo le decía no, y era conocido para mí. Pero ya cuando pasó el tiempo y me logró convencer y por esa curiosidad fue que dije ya. Y cuando la tomé comencé a ver cosas que nunca había visto, que es diferente a un sueño. Y en ese momento comencé a sacar conclusiones que podía haber sido algo alucinógeno. Pero ya cuando volví a tomarlo por segunda, por tercera vez y más adelante, comencé a ver algo diferente, inclusive tenía mensajes y después de esa experiencia y lo dejé tomar, mucho más adelante entré a los talleres psíquicos y comencé a hacer meditaciones y yo me dije a ver qué pasa si comienzo a meditar sin necesidad de tomar ayahuasca y comencé a ver justamente casi las mismas visiones que la ayahuasca. Solamente que era más trabajoso, tenía que tener bastante paciencia, bastante empeño, concentrarme bien y lograbas ver justo lo mismo que la ayahuasca, pero necesitaba bastante concentración. En cambio la ayahuasca era así nomás de un golpe, ya comenzabas a ver todo. Entonces esa es la conclusión que saco, o sea, sí te facilita para ver lo que ven varios psíquicos, ese tipo de visiones. O sea que tus experiencias ahora durante la meditación y tú que haces trabajo de sanación son distintos a los que tenías antes de tomar la planta. Claro, antes no podía ver como los que ven, los que tienen dones. Como te digo, si no hubiera pasado estas experiencias, yo seguiría siendo escéptico, pensando que la mente y cuerpo y nada más. Gracias a la ayahuasca pude entender la parte espiritual. Inclusive yo era ateo y ahora creo bastante en Dios. No pertenezco a ni una religión, yo lo veo ya la parte más espiritual. Pero gracias a eso comencé a tener amigos que son devotos, por ejemplo el Hare Krishna. También he comenzado a tener amigos evangélicos que son cristianos y la verdad es que ahora lo veo de otra manera, más espiritual se podría decir. Claro, pero la ayahuasca, tengo entendido que no se puede hacer este ritual solos, debemos ir acompañados de alguien que nos oriente. Sí, las primeras veces que lo tomaba dirigido por alguien nos podía sacar de algún problema. La vez que lo decidí tomar solo era un poco trágico, o sea, no tenía alguien que te pueda ayudar en esos momentos críticos. Pero de todas maneras, siempre aparece alguien que te para guiando, se puede decir un ser celestial que te para mandando mensajes y te encamina por el buen camino. Pero lastimosamente, al momento que uno toma la ayahuasca se abren puertas y no solamente los buenos entran, sino también los malos. Y mayormente se puede decir que los malos son los que ingresan y lo contaminan a uno. Y es por eso que hay algunos que tienen problemas de posesión, se puede decir, otros que tienen pesadillas, otros que ya lo ves decaído, que se supone que deberían estar curándose, porque de eso se trata. Y justamente es por lo que lo han hecho solo. En cambio, cuando está guiado por un maestro ayahuasquero, sabe cómo guiarte y sabe cómo curarte en ese instante. ¿Y qué le puede pasar a las personas que lo toman solos o lo toman con personas que no son las apropiadas para poder guiarnos en ese tipo de ceremonia? ¿Qué les puede suceder o cómo pueden sanar ellos? He conocido algunos amigos que lo han tomado solo y la verdad es que me paran contando que tienen problemas, que por ejemplo que se quieren quitar la vida o que ven sombras o que no le dejan dormir, y la verdad es que cuando me lo cuenta yo entiendo, porque yo le he pasado y le digo que realmente necesita un guía, pues, porque realmente hacerlo solo no es recomendable, sino lo va a llevar al borde de la locura, algo así. Claro, esa sería una recomendación para todas las personas que nos escuchan, que esta es una ceremonia sagrada, la de la ayahuasca, realmente es algo que tiene data desde muchísimo tiempo, y eso tiene un ritual, tiene unos cánticos especiales y tiene que ser con personas preparadas, porque si uno se pone mal hay otras personas que los ayudan en ese momento, pero si la persona se reúne en un grupito y inventan hacer ayahuasca, puede ser fatal. Aparte que la preparación es especial, deben ser con ciertas medidas, acompañado con otras plantas, o sea, debe ser algo muy, muy, muy especial, ¿no? Eso lo conocen los maestros ayahuasqueros, saben qué dosis prepararlo, y hay otros que se hacen pasar como si fueran maestros, y la verdad es que justamente por la culpa de ellos hacen quedar mal a todos los demás. Y hay que tener una preparación, esto va para Stacy, Susana, ¿hay alguna preparación que la persona tenga que tener antes de hacer una ceremonia de ayahuasca? Is there any preparation before taking ayahuasca in a ceremony? Sí, normally there's a diet, but it's optional whether sí, you normalmente hay una dieta que se debe de seguir antes, días antes, pero es opcional y es según como uno lo sienta. And how sensitive you want. Y cuán sensitivo puede ser, ¿no? La persona. O sea que no cualquier persona puede realizar esta ceremonia. Una persona que está muy delicada de salud, ¿es recomendable hacerla? So that means a person that is very, very, could be ill, could be that shouldn't take the plant. There's been people that I've seen that had brain tumors and they've gone in and had very good results. Hay algunas personas que ya sí he visto que tenían inclusive tumores cerebrales y han tenido muy buenos resultados, pero no lo está recomendando. Pero lo tienen que sentir dentro de sí mismos si es que lo podrían tomar o no. A nivel espiritual tendrían que saberlo. Sin embargo, claro, hay que siempre preguntar al maestro. Por eso en una ceremonia de ayahuasca hay un maestro. Nunca debe de tomarse la ayahuasca solo. Así que escuchen bien estas recomendaciones, que no es por experimentar, no, ni nada favor. De eso, porque por acá me muy están mal. Colocando, y si uno quiere experimentar, no se debe hacer para experimentar. Se arriesga a que pueda salirse de sus casillas o de su mente, o si no puede pasar de cualquier cosa. Así. Y después se le echan la culpa a la planta, y la planta no tiene la culpa, sino que es la irresponsabilidad o la curiosidad que lleva a la gente a no estar bajo el nivel de instrucción de un maestro, ¿no? Así es, Mauri. Por ejemplo, una vez yo tomé solo la ayahuasca y la verdad que fue una tortura tremenda, porque sentía un pitillo así como que te taladraba el cerebro, veía sombras, o sea, prácticamente es como decir, no estaba el que te guía, no estaba el maestro ayahuasquero, entonces es como decir, eres blanco fácil para estos tipos de seres negativos de bajo astral que se te pueden meter adentro, y justamente es donde ya comienzan a controlar tu mente y te meten ideas que no son. Entonces uno, como dije antes, lo puede llevar al borde de la locura, o si no, a posesión diabólica, se podría decir de esa forma. Claro, sería bastante delicado. Además, hay una cosa más que agregar. El maestro ayahuasquero cuenta con una herramienta que se llama el ícaro. Uh-huh. El ícaro es un canto que se da, que solamente un maestro ayahuasquero puede saberlo. Es un canto a una frecuencia vibracional muy elevada que ingresa al campo energético y al campo espiritual del individuo, por lo cual si una persona tiene un problema dentro de la misma sesión de ayahuasca, el maestro va a regresar, va a hacer que el espíritu de esa persona regrese, lo guíe, lo encarrile como tiene que ser, pero tiene que haber un maestro ayahuasquero con cantos de Ícaro. Están diciendo por acá que cortemos un ratito para presentar un informe. Adelante con el informe. Nos encontramos con Sonia Carvajal. Ella es angióloga. Háblame acerca del ritual de florecimiento con ángeles que en esta oportunidad vamos a presentar a las personas. Bueno, esta vez he escogido un ritual que es muy sencillo, es muy bueno para esta época del año. Estamos entrando en verano y necesitamos despejar muchas cosas. Vamos a pasar al año 2012, donde tenemos que estar nivelados en todo tipo, ¿no?, de sentido, en abundancia, en paz, en salud, en amor. Entonces, esta vez voy a enseñarles a hacer un baño de florecimiento que es muy sencillo. Lo que necesitamos es una vela blanca o un velón, ¿no? Necesitamos una cinta de seda blanca también para hacer nuestras peticiones. Esto es antes de comenzar a hacer nuestro baño. Los elementos que se tienen que poner para el baño de florecimiento son plantas y bueno, algunas especies que nos van a ayudar a conectarnos con esas energías que necesitamos para el próximo año. Lo que tenemos es, como ves, tenemos la manzanilla, que la manzanilla es un aroma muy sutil, muy calmante, muy refrescante para la paz, ¿no? También es para la abundancia. Tenemos la hierbabuena, que es abrecaminos. Esta hierba siempre es muy útil en los baños de florecimiento porque es caracteriza para abrir los caminos, ¿no? Es una planta que abunda en todas partes y es muy fácil de encontrar. Tenemos la menta, que es para lo que es la prosperidad, para esa claridad mental que necesitamos. La retama, infaltable en cualquier baño, también es para despejar, calmante, para conectarnos con lo que queremos, ¿no? Esa conexión que tenemos con la abundancia. Y si ven, hay el color amarillo, que es de la manzanilla, y de la retama, que nos es el color del sol, ¿no?, de la iluminación. Tenemos también la canela, que es el aroma que le encanta a los ángeles, que sirve para la suerte, para el éxito. El clavo de olor, que es para el amor. Y también tenemos lo que es para armonizar, para la armonía, para conectarnos con esa energía amorosa que tenemos que tener ahora en el 2012, para poder tener calma y tranquilidad para todo lo que es prosperidad. Tenemos los pétalos de rosa y la miel de abeja, para complementar eso, ¿no? Lo importante es primero hervir lo que es las plantas y los pétalos, y al enfriar vamos a echar la miel y vamos a agregar, si gustan, pueden agregar 3 esencias, ¿no?, aromas que tenemos que son muy agradables para los ángeles. Es el jazmín, que es para tranquilizante, es afrodisíaco, es para la calma, para el éxito. Tenemos la mandarina en esos tiempos para la prosperidad, ¿no?, para el éxito. Y tenemos la granadina, que es un aceite esencial que es para la calma, la tranquilidad, para el amor, elementos que se necesitan para este ritual, ¿no?, y podamos tener toda esta abundancia para el próximo año 2012, ¿no? Bueno, también tenemos que hervir, ¿no?, todo esto, mezclarlo, Y lo primero que tenemos que hacer es purificarnos, porque de nada sirve ponernos el baño de florecimiento si no nos purificamos antes. Para eso tenemos que utilizar sal marina, que es un elemento purificador disuelto en agua. Tienen que disolver un puñado de sal marina en agua y echárselo desde la cabeza hasta los pies, visualizando que uno saca toda esa energía densa, negativa, todo ese estrés, esa tensión. Y luego que hemos enjuagado esta solución de agua con sal marina, podemos proceder a echarnos este baño. Pueden agregarle también este baño el perfume personal para sellarlo, ¿no? Y después que se dan el baño, pueden encender la vela y con mucha tranquilidad y calma, con la cinta blanca, hacer las peticiones. Pueden ser hasta 12 deseos. Entonces en la cinta blanca van haciendo un nudo, primero para conectarnos con los ángeles. Luego van pidiendo un deseo, el siguiente deseo. Y el último, acuérdense que es de agradecimiento. El último nudo es para agradecer, bendecir y sellar este ritual amoroso que podemos hacer, no solamente en esta época del año, sino en cualquier momento, cuando uno lo necesite, cuando quieras tener esa paz, esa tranquilidad, ese alivio que a veces necesitamos, ¿no? Y bueno, para sellar, nosotros en el centro de Gaia tenemos un armonizador, el armonizador del ángel que se manifestó ante nosotros, que es el armonizador de Oliesel. Muy bien, gracias al Centro Gaia y a Sonia por su aporte, ya que no solamente acá hemos presentado los tipos de rituales de baños de florecimiento de algunas regiones del país, sino también para las personas que creen en los ángeles, que están con la onda de los ángeles. Ellos también tienen su forma de hacer su ritual. Ellos nombraban una planta allí que es la menta. La menta, por experiencia propia, al hervirla y bañarse con la menta, refresca el aura. Una vez que te sientas bien cargado, bien pesado de un día agobiador de mucho trabajo, puedes hacerte un bañito con ruda y con menta. La menta, tú vas a sentir cómo te refresca, y entonces es un refrescador del aura, ¿no? Entonces yo lo recomiendo personalmente porque de verdad he tenido experiencia y sé que es muy bueno. Y inmediatamente te acuestas y vas a descansar muy, muy bien, ¿no? Estaban hablando del San Pedro, nos estaban diciendo por acá por el chat que es muy bueno tener un San Pedro en la casa porque protege. Pero aparte del San Pedro está el Cereus peruviano. No sé si alguno de ustedes lo conocen. El Cereus peruviano nosotros lo hemos recomendado a las casas donde hay muchos artefactos eléctricos conectados, computadoras, equipos de sonido, televisor, DVD, todo en un solo lado, en una habitación pequeña. Eso genera un campo electromagnético que es nocivo para la salud. Eso afecta el sueño, la persona empieza a tener migrañas, pesadillas, en fin. Entonces nosotros recomendamos este cactus porque él absorbe la radiación electromagnética que hay en exceso ahí en ese lugar. Él absorbe y armoniza el lugar energéticamente, como que se alimenta de esa energía. Y a diferencia del San Pedro, esa tiene siete caras y es más pequeña, y es de acá, de Perú. Inclusive en Estados Unidos ya la están utilizando para con este fin. Entonces es aconsejable, si nosotros tenemos nuestra habitación pequeña y tenemos un televisor sumamente grande, que de esos antiguos, y tenemos un DVD, un equipo de sonido, en fin, una computadora, debemos sí o sí tener un cactus Cereus peruviano. Esto nos va a ayudar muchísimo y vamos a poder descansar muchísimo mejor. Bueno, el San Pedro, ¿no?, en sí es un protector y sí se puede poner cerca de la puerta principal, como dicen, ¿no?, de que el folclore nacional, ¿no?, que protege y que inclusive hasta silba, ¿no?, cuando hay un ladrón o algo así. Entonces sí es recomendable. En cuanto a lo que has comentado de los cactus cerca de la computadora, el feng shui, ¿no?, dicen también de que sería recomendable que no tuvieran puntas, para que sea, porque hay cactus pequeñitos que no tienen punta, ¿no? De tal manera que la punta siempre, según esto ya es otra cultura ancestral también como la china, según el feng shui, las puntas pueden hacer que haya conflicto entre las personas. Bien, bueno, queremos agradecer a las personas que están acá presentes, a Stacy Lyons, por haber venido, aceptar venido para acá. También Susana Rodríguez, ¿tienes algo que decir? Gracias. Sí, Carmencita, yo encantada, gracias por invitarnos. Stacy es una gran amiga, a quien Carmencita conoció hace muy poquito, y bueno, pues a raíz de la inquietud y de la experiencia que Stacy tiene con la conexión con las plantas, y justo, no hay coincidencias, ¿no? Justo tocaba el programa hoy día de las plantas, la invitó, y yo con mucho gusto pues he venido a ayudar a Stacy en la traducción. Soy directora del Centro Florecer, con S. Hay varias terapias y prácticas que también estamos aportando para el despertar de la conciencia de las personas. Muchas gracias. ¿Tus teléfonos? El 441-0250 y el 9910-51339. Nos pueden encontrar como Florecer Perú en Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Mauris, ¿tienes algo que agregar? Feliz Navidad y un feliz año nuevo. Pásenla bien, saludos a toda mi familia, a mis amigos, y Dios es amor. Así es, amén. Stacy, ¿quiere decir algo para despedirse del programa? A message that you would like to give to others. That the plants love us, they love working with us, and it's wonderful to start with asking permission to use them, and dice then it creates a place of respect. Sí, dice de que las plantas nos aman, son ahí disponibles para ayudarnos, y que es importante que cada vez que las utilicemos, les pidamos también permiso. De esa manera estamos honrando y respetándolas. Muy bien. Quiero mandar un saludo al Centro Gaia y dar las gracias por su aporte el día de hoy. Ellos están en Cantuarias 140, local 228. Los puedes localizar al 241-8325. Su página web, www.centrodegaia.com. Ellos ven todo el tema de ángeles, de terapia de respuesta espiritual, en fin. También quiero agradecer a las personas que colaboraron con nosotros en la Feria de los Deseos de la señora Lidia Cortés. Un saludo para todos. Señor Josué, maestro Josué, gracias, mil gracias. Para todos, feliz Navidad. Que pasen este día 24 de diciembre en familia, en armonía. Señores, perdonen. Perdonen, perdonen, y empiecen a perdonar a ustedes mismos y luego a los demás. Dense una oportunidad en la vida para ser feliz, mucho amor para ustedes, es tiempo de reconciliación, y acuérdense que estamos cambiando, el planeta está cambiando y también está cambiando la energía, así que estamos entrando en una energía de armonía, de un estado de conciencia y de armonía. Un beso grande para todos, mil bendiciones, y será hasta el próximo jueves. Gracias para la gente del chat, José, Juan José Saavedra, a Ani también, a Luis Héctor. Gracias, Luis Héctor, que yo sé que tú conoces bastante acerca de plantas, nos hemos quedado cortos, pero creo que esta noche hemos aprendido bastante. Gracias por su sintonía, y no se olviden de recomendar el programa. Así que nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Nela López, la brujita blanca de Huancabamba, especialista en baños de florecimiento, levantamiento de negocios, sanación a enfermos, curación de daños y lectura del tarot. Trabaja con las siete hierbas vírgenes de Huancabamba. Teléfonos 995-652-637 y 470-1118. Fantásticas experiencias sobrenaturales. Métodos para predecir el futuro. Personas con extraños dones. Vida después de la muerte. Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice?